crees que voy a llorar, y si crees que voy a llorar, y si crees que voy a llorar. Y si piensas que voy a volver, y si piensas que voy a volver, y si piensas que voy a volver, y si piensas que voy a volver, no lo pienses, no lo voy a hacer. No lo pienses, no lo voy a hacer. No lo pienses, no lo voy a hacer.